Los videojuegos no son en blanco y negro. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos al nuevo podcast llamado Confesiones de un jugador. Aunque en realidad somos dos. Pero bueno, vamos a empezar esta nueva andadura. Esperemos que os guste. Y lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Yo me llamo Pedro y él se llama... Pablo. Bueno, Pablo, ¿de qué va a ir este podcast? Pues mira, vamos a intentar hacer una versión un poco sui generis de un programa que se llama Video Game Outsiders. Y básicamente vamos a hablar de videojuegos, pero nos vamos a relajar, vamos a hacer un poco de off-topic de vez en cuando, vamos a hablar de otros temas. Y de algún modo también vamos a intentar tratar algunos temas que no se hablan en los típicos programas de videojuegos. Parece que siempre hay una serie de intereses creados en torno a lo nuevo, lo último, ¿vale? ¿Y qué pasa de lo nuevo y lo último que hay para bajarse en PlayStation Network? Parece que los juegos descargables no existen. ¿Qué pasa si me quiero montar una recreativa y no tengo ni idea de cómo hacerlo? Bueno, pues son cosas que aquí vamos a intentar ir viendo semana a semana, al ritmo que nos vayan saliendo las cosas. No somos para nada profesionales del mundo de la radio. De hecho, a veces no sé si somos profesionales en nuestros propios trabajos. No sé tú cómo lo ves, Pedro. Bueno, yo verlo lo veo muy bien. El primer programa hay que ser optimista. Vamos a ver, profesionales somos aquí. Pablo, el que hablaba antes, tiene su propio programa de radio llamado... La radio ha sido, pero bueno, eso es en el trabajo. Pero bueno, también sirve. Y yo en mi juventud, no voy a decir mi edad, por cierto, estuve trabajando en Radio Termita con un programa de cine y luego de música heavy metal. Y bueno, nosotros quería aclarar primera discrepancia con mi amigo Pablo de que para nosotros Video Game Outsiders ha sido una inspiración más que una imitación que vayamos a hacer. Pero ahí hay que dar el punto, que aquí en el debate está la cuestión. Estamos desarrollando diferentes apartados para el programa y, como decimos, esto el primero es como una versión beta del programa y estamos poco a poco en ello. Sí, bueno... lo que has dicho de Video Game Outsiders, pues lógicamente una de esas inspiraciones, pero en realidad hay tantos programas, tantos podcasts, tantas cosas hoy en día que ya no sé las inspiraciones de dónde vienen. En realidad esto no, viene de la competencia, ¿eh? Esto viene del deseo un poco de comunicar. Básicamente, una cosa curiosa, yo he sido un oyente muy fiel de un programa de radio que justo anoche cerró sus puertas, Arcadia Gamers. Y de hecho yo soy un miembro muy activo de la comunidad de Arcadia Gamers. Mi identidad, mi gamer tag, mi PSN ID o como se llame, es Ravenflow. Ravenflow con V para los amigos. Y bueno... paradójico que al día siguiente de cerrar las puertas a nuestros amigos, aquí estamos nosotros hablando. Esto obviamente no tiene nada que ver con Arcadia Gamers, más que, bueno, un punto en común y las ganas de pasarlo bien. Pero nosotros, lo dicho, no tenemos las tablas que tienen Tony, Chache, Edu, a los que les mandamos un abrazo desde aquí. Y no sé, bueno, ¿qué consolas tienes tú para empezar, Pedro? ¿A qué juegas? A ver, yo originariamente me pillé por el ridículo precio de 10 euros la PlayStation 1. Vivía yo en Inglaterra y una... Sí. Vivía en Inglaterra y un amigo me dijo, joder, tengo la PlayStation 2, no sé qué hacer con la otra. Dijo, oye, mira, te la compro. Dijo, mira, como no vale ya para nada, pues te la doy por 10 euros. Y dije yo, venga, hecho. Pero incluyendo juegos, ¿eh? Y como no, estaba chipeada... Y tenía, pues, me regaló un montón de juegos originales y luego de estos bajados un huevo. Y nada, esas fueron mis primeras experiencias con la Play 1. Posteriormente, directamente, di el salto a la PlayStation 3. Y bueno, señores, qué mundo descubrí. Multimedia, juegos, vídeos, internet... PlayStation Home... Yo hablaré poco de la Xbox porque no la tengo, pero Pablo podrá contaros muchas cosas. Y bueno, básicamente así empezó mi vida en el videojuego, pero ha sido más bien en los últimos 2 años cuando me he metido más en este mundo. Lo he disfrutado mucho, lo estoy desarrollando y poco a poco iréis conociendo mis gustos, el tipo de juego y cómo me divierto. ¿Y tú qué, Pablo? Bueno, yo una cosa que está clarísima es que nosotros somos ya 2 tíos creciditos. Somos veteranos en el campo de batalla, no necesariamente en los videojuegos, pero sí en la vida. Y no nos vamos a andar con miramientos. Cuando algo no nos guste, nosotros no cobramos por esto, lo vamos a decir claramente. Y cuando algo sí nos guste, pues igual. Yo llevo muchos años con el tema de los videojuegos. Mi primer ordenador fue un Amiga 500, que en su día era la bomba, era... Perdón, yo tuve un Amstrad de estos de pantalla verde cuando era muy, muy joven, que no me acordaba de él, porque eso ya ni lo considero una consola. Prosigue, Pablo. Pues mi Amiga 500 me ha dado muchísima hora y ahí es donde se sentaron las bases de mi relación con los videojuegos. Siempre de pequeño era muy de juegos de plataforma. Rainbow Islands para mí era un referente. Luego también recuerdo que mis padres para irme a un campamento me compraron una Game Boy de las clásicas, de los ladrillotes esos, con un cartucho de estos piratas de 32 juegos. Y le di muchísima caña a mi Game Boy. Por cierto, hace poco vi una película porno basada en la Game Boy, muy auténtica, ya te contaré con detalle. De hecho, me lo vas a contar ahora enseguida porque ya me has dejado picado. Una película porno basada en la Game Boy, bien. En fin, me has dejado sin palabras. La cosa es que luego estuve una temporada que no le hice demasiado caso a los videojuegos. Luego nos compramos un PC por el 95 o así. Y me metí un poco en los shooters, en primera persona y todas esas cosas. Recuerdo que mi primo me dejó en su día una Super Nintendo y una Mega Drive, que luego al final las tuve yo casi más tiempo que él, porque no jugaba mucho. Y mi pasión volvió con la Nintendo 64, con juegos como Super Mario 64, con Zelda, con los GoldenEye, los juegos de Rare, todas esas maravillas. Luego hice una transición también compatibilizando con la PlayStation 2 y la tuve también un buen tiempo. Luego pasé por una Xbox One y luego me lo dejé también abandonado un tiempo los videojuegos. Y un juego y una consola me hicieron volver. La Xbox 360 y Oblivion, un juego de la saga de Elder Scrolls, me hizo volver. Me hizo recuperar la fantasía. Luego llegó un juego que se llama Dead Rising, para mí un imprescindible de 360. Y ya me enganché de nuevo, descubrí que había una cosa que se llama logro. Y me convertí en un adicto a los logros. Y de hecho, pues bueno, seguro que todavía salgo en alguna lista de los primeros de España en logro. Y eso que llevo un año y pico casi sin jugar de forma intensiva a la 360. Me compré una Play 3. Estaba con una chica que se compró una Wii. Luego en mi casa hay una DS. Hace poco me compré una iPod Touch. Y tengo una segunda 360 en mi casa. Digamos que los videojuegos forman una parte pues muy importante de mi vida. A ver. Este hombre en su casa tiene la Wii. Tiene la PlayStation 3. Tiene varias Xbox. Tiene de las pequeñitas un montón. Tiene todo tipo de guitarras, baterías, complementos para juegos. Vamos a ver, su casa es el paraíso del juego. Cualquiera que vaya se enamora, siempre y cuando le guste el tema. De hecho, incluso tiene un campeonato propio de videojuegos, que dentro de poco tendrá la segunda edición. ¿Por qué no nos cuentas algo de ello? Bueno, pues nada, una parte muy importante para mí de los videojuegos en mi faceta adulta ha sido el tema de compartir. De hecho, yo ahora mismo, si estoy aquí hablando, es porque me apetece compartir mi experiencia con las de otra gente y ponerla en común, ¿no? Y una parte muy divertida desde que éramos pequeños era jugar juntos a videojuegos en la típica recreativa, en la consola, picarnos con nuestros compañeros. Y se nos ocurrió que una fiesta muy divertida que podíamos hacer era organizar un torneo de videojuegos pues de nuestro pueblo, que se llama El Esparragal, Y nada, juntamos a un grupo de amigos, elegimos una serie de juegos que unos funcionaron mejor y otros peor. Y hicimos mini torneos de cada uno de esos juegos. Y el ganador de cada torneo, pues se llevaba un premio. Cada uno puso una cantidad, unos 10 euros, una cantidad simbólica. Y con lo que sobró compramos comida. Y básicamente eso es nuestro torneo de videojuegos. Algún día, si nos apetece, y si os apetece, pues podemos hablar de juegos que pueden funcionar bien en un torneo y juegos que no funcionan en un torneo. Bueno, esto de estar en directo es como, joder, me he quedado cortado, ahora que te digo. ¿Damos paso a la publicidad? Venga. Lo único es que no hay publicidad, en fin. Respira y bebe cerveza, anda. Dentro de poco tendremos patrocinadores, no lo dudamos, fe en nosotros mismos. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues ahora viene la parte del programa en la que cada uno de nosotros va a decir a qué ha estado jugando, qué está bebiendo, qué música está escuchando últimamente y cualquier otra cosa que le venga a la cabeza. Es hora de tus 15 segundos de gloria, Pedro. Cuéntanos, ¿a qué has estado jugando esta semana? Pues mira, esta semana he terminado de jugar Batman Arkham Asylum. La verdad es que me ha gustado mucho, no, muchísimo. Estoy de acuerdo con que fue uno de los juegos del año pasado. Y luego no hemos bajado en conjunto, ya os hablaremos de ello, unos juegos de la PlayStation Network. ¡Publicidad gratis! Nada, principalmente el que más me ha gustado y jugado de momento es uno que se llama Shata. Es un juego de pinball, no. Rompeladrillos, pero mucho, mucho más avanzado, que está muy, muy bien. Últimamente en música he estado un poco quemado con lo que he escuchado en la radio, pero en estos momentos, mientras que grabamos, aunque no se oiga por el copyright, estamos escuchando a un genio de la música que se llama Herbert, Matthew Herbert. Hay algunos de nosotros hemos tenido la suerte de verlo en directo en algunos festivales de música aquí por la tierra, por Murcia, y el tío es un máquina. Lo mismo te toca con una orquesta, que te hace música electrónica, que te hace de DJ. Bueno, música de fondo, Matthew Herbert, Sportiva, campeón. Y bueno, ¿qué me estoy bebiendo? Pues desde que ha empezado este mundial bebo mucha, mucha, mucha cerveza. Así. Pedro, ¿te puedes creer? No que hayamos hablado de España, que todavía no hemos dicho nada de España. Todavía no hemos dicho nada del pulpo Paul. Bueno, ese pulpo, como se equivoque, no lo comemos. A ver, es el pulpo más hablado de la historia de Murcia. Ni pulpo a la gallega, ni pulpo a la pilpirrana, ni nada. El pulpo Paul. Estaba el Kraken y él, pero es que... ¿Qué pulpo es más mediático que el pulpo Paul, de verdad? A ver, nos ha enamorado, nos ha enganchado. Hoy estando en el trabajo está todo el mundo. Estamos haciendo una porra sobre España. Decía, espera, espera, que el pulpo Paul va a decir quién gana la final. Y estaba la gente esperándose a ver quién decía el pulpo. Increíble, supongo que a estas alturas lo conocéis. Pues supongo. A ver, Pedro, me he quedado con ganas de saber más de qué juegos te has comprado. ¿Qué juegos has comprado en conjunto? A ver... A ver, si no me equivoco y mi memoria no me falla, hemos comprado Shatter, Monkey Island, hemos comprado Trine y Fat Princess, fucking difficult, significa muy complicado el juego, y Afterburner, una de aviones que la verdad bastante jodidillo para mí, que soy muy novato con esto de volar. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras decir, Pedro? Bueno, yo creo que ya he metido bastante rollo. Aparte de mencionar que estamos en la final de la Copa del Mundo, lo cual no se puede decir todos los días, yo creo que es mi momento de ceder la palabra a Pablo. Bueno, yo en lo que respecta a juegos, esta semana básicamente he estado tocando pues mi Play 3. Últimamente no sé qué me pasa, pero no toco mucho la 360, no me apetece, no me da pereza. He estado jugando a un juego que me regaló pues mi novia el día de mi santo, que fue hace poco, que se llama, el juego se llama Heavy Rain. El juego es un juegazo. Es una experiencia diferente. Es como ver una película en la que tú eres el partícipe. Hay gente que lo ha criticado mucho y han dicho que es que no es muy rejugable. Y bueno, pues yo qué quieres que te diga. Si una película me gusta al tiempo, pues la vuelvo a ver. La vuelvo a experimentar. Y aquí la diferencia es que es como también como los libros estos de juega, de elige tu propia aventura. Que puedes volver a ese capítulo y decir, ¿y qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Además, de hecho, tiene unos trofeos. El juego, en cuanto a trofeos, es muy majo, salen solo. No hay que hacer ninguna peripecia especial para sacar un platino, siquiera. Y le estoy dando caña a eso, ¿no? Ahora mismo ya me he pasado el juego. La historia es magistral. La historia es espectacular. Tiene unos protagonistas pues muy carismáticos, unos protagonistas muy definidos. Y básicamente, pues para quien no lo sepa, es un thriller en el que cuatro personajes y sus diferentes historias van a confluir y van a ser la clave en la resolución de bloqueo. Esto pasa, Pedro. Nada. Van a ser fundamentales a la hora de resolver la historia de un asesino en serie, un asesino de niños, que es el asesino del origami. Un asesino que básicamente se dedica a secuestrar niños en los últimos años. No sé si estoy contando demasiado, no, pero bueno. No cuento mucho, vale. Bueno, la cosa es que cada uno de esos personajes es totalmente distinto. Uno es un padre de familia que ha pasado por una serie de circunstancias. Otra es una periodista de la que no se sabe nada. El otro es un detective privado contratado por los padres de víctimas del asesino del origami. Y el otro es un agente del FBI un poco futurista, que además es adicto a una sustancia que se llama tripto, y es muy adicto. El juego refleja en las diferentes escenas jugables mucho sobre las diferentes emociones de los protagonistas, y de hecho las emociones son fundamentales en la narrativa de esta historia. Jugablemente incluso hay personajes que en un momento determinado, en una escena donde en una estación donde haya mucha gente, pueden tener un ataque de ansiedad y tú básicamente tienes que ayudar a esos personajes a que se controlen. El mecanismo de juego es muy sencillo, es ir tomando decisiones y básicamente son pues ir pulsando secuencias de botones. Pero ya os digo que eso es secundario. O sea, estás viviendo una historia, otra narrativa, un paso adelante dentro de los videojuegos. No es la dirección a seguir necesariamente, pero desde luego es algo original y algo que merece la pena vivir. Yo, es un juego que me ha enamorado, y justo la primera vez que lo estás viviendo y cuando ves el desenlace, cuando descubres qué hay alrededor del asesino, pues bueno, uno dice, vaya gol, me acaban de meter por la escuadra. Y bueno, merece la pena. Ahora mismo el juego está relativamente barato, está a 40 euros en cualquier tienda. De segunda mano bordea los 33 euros. Llegará a Platinum seguramente para otoño. Y desde luego una opción que recomiendo. Yo ahora mismo ese juego lo tengo en la lista de espera de mucha gente, muchos amigos que me lo han pedido porque a lo mejor no se lo quieren comprar, pero necesitan ver de qué va eso. ¿Qué puntuación le darías de 1 a 10 a Heavy Rain? Pues es que darle puntuación a Heavy Rain. Heavy Rain es uno de esos juegos. Mira, hay juegos a los que le puedes dar puntuación. Luego contextualiza un poco y dices, vale, pim, esta es tu nota. Pero es que es como una película. O sea, pues depende de tus gustos personales. A mí me ha encantado. No le puedo dar una puntuación numérica. Pero desde luego es un juego que hay que jugar. Te lo dejen, te lo compres. Si te lo compras no te vas a arrepentir. Y sobre todo, si tienes un grupo de amigos que tengan la consola, te lo van a pedir. Lo vaya a cambiar, vaya a comparar impresiones. Es dinero bien gastado porque Porque es que da mucho de sí el juego, a pesar de que es cortito, es relativamente corto. No, no sé si pasa las 10 horas. Y si va a piñón, pues te lo liquida enseguida. Pero de verdad, o sea, ponte a sacar cuenta. Es como comprarte una película. Como comprarte un Blu-ray. Solo que aquí te dura más y tú eliges. Muy bien, muy bien. Parece que te ha gustado. Y por cierto, ¿qué has bebido esta semana y qué música has escuchado? Pues a ver, la cosa es que todavía no he terminado de contar a qué he estado jugando últimamente. Bebido, pues he intentado beber mucha agua fresca. Sí, sí, he intentado beber mucha agua fresca, pero nos han pillado partidos de España de por medio. Y eso quiere decir cerveza y vino de por medio. Esta semana he probado un vino que se llama Añares. Es un Rioja, crianza, espectacular. Que huele mejor incluso que sabe, y sabe de puta madre. Es un vino increíble, Añares. Y luego también en las comidas he tomado un poco de Marqués de Tudelilla, que es un Rioja joven. Muy sencillo, muy básico, 1,45, vino de batalla. Y ahora pues me estoy tomando unas cervezas de Carrefour, la especial, las 1516, que dentro de las cervezas de marca blanca que hay, está bastante, bastante potable. De música, he estado escuchando pues una selección de canciones así veraniega que me hice yo el otro día. Estoy escuchando un... Pues no sé, cosas muy negras estoy oyendo últimamente. Estoy escuchando un tipo que se llama Jay Sean, unos que se llaman Young Money, y cosas muy muy también del Billboard, del Top 40. Muchas cosas, rollo comercial. Americano. Tuve la idea de poner Billboard... Y bajarme las canciones que había para... Porque a la hora de la verdad es casi más rápido bajártelas que ver lo que hay. Que muchas veces no tienen ni idea. Me hice una pequeña selección de lo que más me llamó la atención. Me lo puse en el iPod. También he escuchado el último programa de Arcadia Gamers, al que llamé. Y de hecho estaba un poco más nervioso que ahora. Y nada... Terminando con el tema de los juegos que he tocado, pues básicamente los que nos hemos bajado a media. Me he sacado el 100% de los trofeos de Afterburner Climax, que es un juego que precisamente esta semana está de oferta, está a 5 euros. Dos días después de comprárnoslo nosotros, decidieron ponerlo a 5 euros. Y a 5 euros merece la pena. El juego es como una recreativa. Y la sensación son gráficos en alta definición, espectaculares. Y me recuerda mucho al Outrun HD que sacaron ahora un año. Solo que en aviones, vale, no tiene nada que ver. Pero los gráficos, esa sensación de que estás jugando a una recreativa de esas de hace 10 años espectaculares. Los trofeos son muy fáciles. El juego merece la pena, sobre todo si te lo compras a medias con colegas, está genial. Y ahora estando a 5 euros, para mí es una gran compra. También he estado probando Shatter, igual que tú, el rompeladrillo este. Me ha gustado bastante. Yo nunca he sido muy bueno en estos juegos tipo Arkanoid. En Arkanoid yo era un desastre. Sin embargo, estos juegos le dan un enfoque distinto, más jugable, más fácil. Hay otro juego de PlayStation Network que me gusta mucho, que es Magic Ball, que es un rompeladrillo. Pero este tiene una estética futurista, muy con un estilo visual muy particular, muy muy sencillo, pero a la vez súper agradable. Y sobre todo, un planteamiento jugable que no cambia mucho. La única cosa es que hay niveles que son en horizontal, hay otros que son en vertical y hay otros que son esféricos. Entonces, bueno... Además, los trofeos son sencillos. Tú a lo mejor te juegas 8 pantallas, te enfrentas a un monstruo final asequible, bastante asequible, los monstruos finales, y te dan un trofeo. Luego en cualquier momento cancelas la partida o grabas y continúas por donde te quedaste en la siguiente vez. O sea, una de las buenas cosas sobre este juego es que no es el típico rompeladrillo, porque el rompeladrillo será una pelota que venía, botaba y la devolvías, botaba y la devolvías. Aquí realmente lo que puedes hacer es influir en la trayectoria de la pelota. ¿A qué me refiero con influir? Tienes botones especiales con los cuales puedes soplar para mover la dirección de... Cerveza nueva. Para mover la dirección de la pelota o succionar. Así como lanzar unos rayos para lo que es destruir los ladrillos. Entra en una dinámica nueva con nuevas características. La verdad es que es un juego 100% recomendable y que creo que a los dos nos ha convencido. El precio está estupendo, son 6 euros de serie. Que supongo en algún momento en las ofertas estas típicas de la semana lo pondrán a la mitad, a 3 euros. Si a 6 euros ya es recomendable, a 3 no quiero ni pensarlo. En cuanto a duración, va bien, pero yo ya me lo he fundido. Es corto. Sí. El problema es que es un juego que engancha, porque mola cantidad. Entonces, sin darte cuenta, te juegas una sesión de 4 horas y te has pasado la mitad del juego. Y a no ser que vayas por los logros, que hay un par de ellos que son jodidos, los trofeos, el juego se juega bastante rápido. Bueno, ahora mismo están llamando a la puerta. Bueno, los trofeos son sencillos. La verdad es que es un juego muy recomendable. El único trofeo difícil, básicamente, es pasarse los 10 mundos del tirón. Que eso, pues son varias horas jugando sin que te maten. Pero por lo demás, pues un gran juego. He tocado un poquito también el iPhone. Pues eso, he estado tocando un poquito el iPhone. Y hace poco... En una de las aplicaciones gratuitas que suele haber de vez en cuando, pusieron Tiki Totems, un juego muy curioso. Básicamente consiste básicamente hay un tótem dorado que está en la pantalla. El juego es un juego de puzzles que tienes que ir resolviendo pulsando en una serie de bloques. Estos bloques sustentan un tótem. Y el objetivo es que el tótem nunca caiga en el suelo. Entonces a ti te dicen, tienes que romper 10 bloques de estos. Y a lo mejor hay 11. Y entonces tienes que ingeniártelas para que el tótem nunca toque el suelo. Bueno, la cosa, al ser gratuito, eso siempre da un sabor diferente. ¿Dónde lo has conseguido gratis? Pues en el App Store, simplemente de vez en cuando ponen juegos gratis. Bueno, aquí tenemos un invitado que ha probado Tiki Totems. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Antonio Ignacio. ¿Antonio Ignacio? Cuéntanos, ¿has tocado Tiki Totems? Sí, lo he tocado, me he bajado el premio porque era gratis y además me lo dijeron. Entonces he estado jugando con él, me he pasado el nivel 1, voy por el nivel 2 y voy poco a poco. ¿Cómo explicaría en qué consiste Tiki Totem? Básicamente en que no se caiga al suelo un tótem que hay y tienes que ir bajándolo poco a poco a través de diferentes formas, como pulsando los bloques, efectivamente, por bloques. Bajando los bloques, quitando los bloques y que no se caiga y no toque el suelo nunca. Básicamente es así. Bueno, ¿y gratis qué tal te sabe? Mejor, porque no está en la economía para gastar mucho dinero. Bueno, es un juego que tiene un precio oscilante. Hay veces que está gratis, hay veces que está a 0,79 y hay veces que está a 1,59. No me preguntes por qué. Creo que, desde mi opinión, incluso a 1,59 el juego merece la pena. A mí, de juegos de estos descargables para iPhone y iPod Touch, es de los más recomendables. Estoy enamoradísimo. La verdad es que sí es una pasada. Tal y como se han desarrollado los acontecimientos en los últimos meses, los descargables para los teléfonos han mejorado una barbaridad. Pero una barbaridad. De hecho, dentro de poco, otra vez publicidad gratuita, se va a sacar el nuevo iPhone con una mayor resolución y es increíble la cantidad de juegos a los que juega la gente. El único problema que me han comentado en general los colegas es que la batería, si lo utilizas tipo consola, se acaba enseguida. La verdad es que como yo no tengo un iPod Touch o un iPhone, no puedo decirlo, pero me han dicho que en 5 horas, ¡pum!, muere. Pero bueno, en 5 horas un portátil también muere, las cosas también hay que saber uno administrarlas. Saber utilizarlas, es verdad, porque muchas veces lo que pasa es que los iPod, no, los iPad o los mismos iPhone, yo trabajo con ellos, la gente empieza a bajarse cosas, empieza a utilizarlo con el 3G para ver el correo electrónico, para páginas web, y eso consume batería y es normal que dure poco. Hombre, yo lo que veo, si lo quieres para jugar, yo, para mí no son juegos de móvil. Los juegos de iPhone no son juegos de móvil. Para mí, un iPhone o un iPod Touch es digno de considerarse una consola portátil directamente. O sea, es que es una parte de mi tiempo de juego, es una parte súper importante la que le dedico al iPhone. Por cierto, a lo largo de un día, ¿cuántas horas le dedicas a los juegos? Eso depende del día. Hay veces que no le dedico ninguna. Hay veces que cuando el trabajo es lo primero o cuando necesito salir a correr un rato porque es prioridad para mí hacer ejercicio, despejarme, pues no juego nada. Sacar una media es imposible. Pero cuando juego, sobre todo en estos meses de verano, pues juego bastante. Ahora mismo las tardes mi novia trabaja y yo no, y juego, lógicamente. Y además es uno de esos momentos del año que recuerdo con mucha alegría. El estar jugando en mi casa tranquilamente con el aire acondicionado puesto. Yo, por ejemplo, tengo una vida laboral bastante diferente a la de Pablo. Pablo tiene la suerte de tener las tardes libres. Yo normalmente llego a casa a las 8 o 9 de la noche. Y realmente lo tengo jodido porque tengo que elegir entre verme alguna serie, una película o jugar. El 80% del tiempo decido jugar porque no es que me relaje, realmente me pone los nervios y me estresa porque algunos juegos te ponen a 100%. Pero un par de horas al día yo diría que se le dedicó a los juegos. Y nada, ¿continuamos? Yo creo que sí. Déjame que me beba un traguito de cerveza y seguimos. En este nuestro primer programa estamos aquí en Murcia, Murcia capital, como hemos hablado antes. Estamos con una temperatura de unos 34 grados. Os podéis imaginar el bochorno y el calor que disfrutamos aquí en verano. Y nada, nos iréis cerveza, cerveza, porque tenemos que refrescarnos en esta nuestra primera grabación. Valga la redundancia. Nosotros somos adultos, nos gusta beber, no en cantidad de ingentes, pero es siempre divertido eso de estar grabando, estar bebiendo, estar disfrutando. Yo, como hemos comentado, estoy muy acostumbrado a hablar delante de un micrófono, pero de videojuegos no. O sea, en realidad yo con mi alumno trabajo en una asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Pues hacemos un programa de radio y básicamente yo soy el presentador, mediador, tiene un poco de los chicos que tienen un poco más de dificultades a la hora de expresarse, hay otros que lo hacen ellos solos en las noticias, la forma de grabar es diferente, ahora estamos relajados, tenía ganas de ver qué tal, y bueno, bien, ¿no? ¿Cómo te ves tú delante del micrófono, Pedro? La verdad es que el micrófono no me impresiona, estoy muy a gusto, estoy en casa, estoy con unos amigos, me lo estoy pasando bien, haciendo algo que me gusta, con lo que las cosas fluyen. Obviamente, al ser el primer día, pues estamos un poco entrecortados, no tenemos el guión totalmente definido, pero para mí de momento una gran experiencia que irá mejorando y fluyendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo te encuentras tú? Pues yo lo he dicho. Bien, bien, bien. Si te parece, mira, un momento. Vamos ahora a presentar una de las secciones que tenemos pensada. Y yo de hecho no sé ni el nombre, pero hay un libro que me encanta, que se llama Alta Fidelidad, que si no lo habéis leído, os lo recomiendo porque se lee solo. Básicamente, además, teniendo en cuenta la mayoría de personas que pueden escuchar esto, la edad demográfica está totalmente destinada a ello. Es un tío de unos 30 años que ha pasado por varias relaciones, es un golfo, y a ese le gusta mucho la música y tiene una tienda de discos. una tienda de vinilo. La cosa que en el libro repasan pues sus relaciones y va contando un poco pues la historia de su vida. Y bueno, la cosa es que en el libro los personajes pasan gran parte de su tiempo en la tienda de discos y prácticamente no hay clientes. Entonces muchas veces pasan el tiempo haciendo listas de cosas. Y vamos a hacer listas de cosas. Hoy vamos a empezar hablando de juegos descargables de PlayStation Network que son imposibles. Como las listas a veces son un poco caóticas y siempre hay que poner límite en el caos, vamos a ver 5 juegos que son imprescindibles dentro de la oferta de descarga que hay en PlayStation Network. Cabe decir que esta lista una cosa dentro de un momento temporal concreto. No lo hemos probado todos los juegos. Esto es una cosa personal, basándonos en las cosas que hemos jugado. Y totalmente improvisada, pero vamos, 100%. Entonces, de hecho, nos estamos metiendo ahora mismo en la comparación de trofeos de los juegos que hemos jugado los dos. Sé uno, o sea, para mí el primero, pero además, sin dudarlo, un juego que hay que jugar sí o sí, un imprescindible, además un referente de esto que vienen los amigos a tu casa que no tienen consola y dice, quiero que pruebe esto. Para mí, Wipeout HD es un juegazo de estudio Liverpool increíble que capta la esencia de la saga, solo que en alta definición, una cosa acojonante. A buen precio, que a 18 euros, que además muchas veces ha estado en oferta. Ha estado, pues, a veces a 15, no sé si lo han llegado a bajar a veces un poquito más, pero para mí es un juegazo. ¿Qué me puedes decir tú de...? Vamos a ver, es un juego que para mí tiene una especial emotividad. Primero, porque yo viví en Liverpool. Segundo, porque soy amigo de los desarrolladores del juego y realmente alucinante. Coges una nueva dimensión en lo que es... joder, cómo me enrollo. No, en velocidad gráfico. Lo bueno es que es lo mismo de siempre, pero mejor que nunca. Es una de esas cosas que dice, joder, es que esta saga tan mítica la estoy viendo ahora así. Y además a un precio que son pues sus 18 de salida, que si luego lo compras a medias con amigos, o sea, es una cosa que merece muchísimo la pena. Está en formato físico, unido a una expansión que sacaron que se llama Wipeout Fury. Pero vamos, estamos hablando de descargable. Creo que si te juntas con 4 amigos para comprarlo entre todos, sale a 4 duros y da muchísimas horas de diversión. Es un nivel de dificultad exigente, es un juego exigente, unos trofeos muy difíciles, pero una experiencia pues cojonuda. Es una experiencia alucinante, realmente sientes la velocidad y lo digo que la sientes. Gráficos increíbles, maneras de potenciar la velocidad impresionantes, una pasada de juego. Hay control también por Sysaxis, que es una mierda. Hay que decirlo, aquí se juega con el mando tradicional. Tengo un amigo muy experto en la saga que lo probó. En algunas cosas lo he encontrado menos sensible que juegos anteriores. Quizá también un poco automático en algunas cosas. Todo es configurable. Pero vamos, para mí, recomendación primera. Segunda recomendación. Vamos a ver, un juego que me puso los pelos de punta, la carne de gallina, aunque penséis que sea una mariconada, fue Flower. Flower fue una experiencia única, diversa, impresionante. Es un juego que consiste en mover unos pétalos a lo largo de unos campos. Y tú dices, pero tío, que te estás pillada de la cabeza, ¿qué me cuentas? Bueno, pues según vas refertilizando los campos iba jugando con la música, el viento. Realmente el Syntaxis con ese juego sí que lo utilizas al 100%. Te crea una sensación única e indescriptible. Yo creo que ningún juego de PlayStation Network que tenga que ver con el mando Syntaxis te da una experiencia como ese. Para mí, fundamental 100%. De hecho, fue uno de los primeros juegos que me saqué todos los trofeos porque me maravilló. Algo totalmente diferente, una experiencia única e irrepetible. Además, estéticamente un juego muy bonito. Maneja un pétalo y ve el sol, los gráficos y eso. Además, acompañado por una música súper relajante. La gente siempre dice, oh, qué juego tan relajante, esto es una experiencia que hay que vivir. Pues mira, es una experiencia que hay que vivir. Tampoco hay que pasarse, tampoco hay que fliparse, pero es un juego que además ha estado en oferta y va a volver a estar en oferta. Ahora mismo creo que está a 10 euros, bajará a 5 en algún momento, no de forma permanente, pero es una experiencia que hay que vivir y que también hay que tomarse en serio. O sea, ya que está, ya que lo juega, pásatelo por lo menos. Porque de verdad merece la pena. Es una forma de jugar distinta. Si queréis ir más allá, pues intentar sacaros los trofeos. Porque vais a llegar a profundizar en ese juego en concreto. Los escenarios finales, la ciudad. Son cosas grandes que llega al final y dice Dios. Bueno, después de hablar un ratito de Flower, bastante emocionado, la verdad, voy a hablar de otro juego que es el principio de una gran saga. La saga del juego más vendido de la historia de los videojuegos, del juego que más rápido se ha vendido. Permiso de Super Mario, Pedro. Bueno, con permiso de Super Mario. El gran blockbuster ahora contemporáneo, el juego que mueve millones. Es Call of Duty parte 1. Bueno, yo que no he tenido la suerte, pero también me alegro de haber empezado desde el principio, jugando la primera parte del Call of Duty, he descubierto el shooter, que para mí era algo totalmente desconocido y temeroso. Pero eres un puto outsider, es que no me puedo creer que me estás diciendo que has descubierto el shooter. Que sí, porque yo soy más de plataformas, es decir, si yo te digo, mira, mi primer juego en serio fue Little Big Planet, diría. ¿Pero qué coño me estás contando? Te estoy contando mi experiencia. Cada uno tiene la suya y es diferente. Yo la respeto. Entonces, para mí fue el primer shooter con un nombre que yo jugué, porque había intentado otro y decía, pero qué por culo, pero es que me disparan por todos lados. Y con este empecé a coger la técnica de cómo esconderme, cuándo disparar, cuándo atacar, cómo guardar los tiempos, buscar las armas. Para mí ha sido la introducción al shooter y por eso le doy una relevancia. Porque la tiene para mí. Punto, pelota. Call of Duty, un juego muy importante, pero por el contexto, porque es el primer ladrillo de una gran saga. Es súper importante por lo que supuso. Supuso el fin de una saga, como fue Medal of Honor, y como los creadores de Medal of Honor se independizaron de Electronic Arts y fundaron con Activision pues esta locura. Esta locura que cuando ves los primeros pasos, ves la evolución que ha sufrido la saga. Yo veo un shooter muy exigente. Muy exigente incluso en niveles de dificultad normales. Que no tiene nada que ver con los derroteros un poco más casualizados que ha ido tomando la saga. Muy bonito, bien pensado, variado, muy largo. Un juego que vale sus 15 euros, que se puede pillar a 10 en oferta. Siempre en oferta. Es que hay que pensar, hay que comprar con cabeza. Pero que merece la pena. ¿Qué es lo que es? Que es difícil. Pero que es historia de los videojuegos. Y me mola. Y quiero cambiar. Quiero cambiar ahora al cuarto recomendado. Hemos dicho imprescindible. Para mí lo son. Para mí Critter Crunch es una referencia. De los juegos baratos de 5 euros que hay para bajar en PlayStation Network, es el primero que me compraría. Es un juego de puzzles. Es un juego normal. Que ya tuvo una versión inicial en iPhone. Pero que le encanta a Mariajo, le encanta a mi novia. Me gusta jugarlo a mí. Es un juego de puzzles sencillo, que recuerda a la estética de los Puzzle Bubble. Pero que te permite jugar de un modo un poquito más agresivo. Tiene un modo competitivo, tiene la opción de jugar a dobles, tiene un modo historia y tiene muchísimas horas para 5 euros. Un estilo visual súper bonito, con unos gráficos que parecen dibujados. Es como el Street Fighter 4 de los puzzles, siendo muy, muy, muy generoso. Es un juego al que le tengo mucho cariño. Creo que no hay demo, pero no obstante, a 5 euros, si estáis acostumbrados a comprar juegos descargables, o sea, incluso para comprarlo uno solo, es una buena compra. Es una gran opción. Un juego que enamora. Vamos a ver el quinto. Pero mira, ahora vamos a hacer una cosa. Tú eliges uno, yo elijo otro. Queríamos que fuesen cinco, pero es que es jodido a veces. No. Yo creo que deben ser cinco, porque si no, según transcurran los programas, nos vamos a quedar sin juegos. Hablemos de un quinto. Y como tú has sido el originario de la idea de este podcast, lo vas a elegir tú. Yo hay un juego que me gusta mucho, que es Magic Orbs. Magic Orbs es un juego rompeladrillos, relativamente asequible. No sé si está en torno a 6-7 euros. Que luego ha tenido muchas expansiones. Que además ahora la cuenta americana es tan gratis si tienes PlayStation Plus. Que es simplemente eso. Un rompeladrillos, pero con unos power-ups pues muy chulos. Con unos trofeos también muy simpáticos. Pero lo que pasa es que me siento culpable eligiendo a este, dejándome a otros juegos que a lo mejor han sido más transgresores. O sea, yo veo un Pixel Jam Monsters, que es un juego además que se puede comprar relativamente barato, porque lo tienen siempre en oferta y que te da muchísima hora. Siento que hemos dicho 5, todo lo que tú quieras, pero The Pixel Junk Monsters, al menos hay que mentarlo. A ver, como este es el primer programa, tendremos ocasión de mentarlo, porque como esto va por los que más te han llamado la atención y crees en este momento que son, hemos elegido 5, se ha colado un sexto, pero podría haber habido muchos más. Así que es lo que hay. Hoy por hoy, cortamos esta sección. Bueno, pues cortamos un momento. En algún momento vamos a tener que sacar la mala leche. Que sí. Sí. Y ver los juegos que no. Ver los juegos que no. Que, o sea, que me he sentido timado. Joder, de esos tengo unos cuantos, ya verás. Que digo, vaya mierda, menos mal que me lo he comprado a medias con alguien. Porque vaya metida, vaya gol. Y de eso hay varios. Hay muchos, bueno, y de hecho, la semana pasada jugué a uno que me lo voy a reservar. Pero oye, puedo decir, el juego más chorra de los chorras que jamás en mi vida me he bajado, porque es que me quedé muerto. ¿Cuál? es que no merece la pena ni mencionarlo, se llama E-Tuned. E-Tuned es la mayor bazofia. Detuned. Es la mayor bazofia que le llaman juego artístico. Pedro, resérvate. Por favor, resérvate. Porque es que hay tanto. ¿Qué me dices de Linger in Shadows? Linger in Shadows es de las cosas más atroces, pero me callo. En fin, va, respira. Respiro. A ver. Y volvemos y seguimos hablando. Un segundo. Bueno. Parece que se acaba el final del primer programa. La verdad, ni me he enterado. Parece que hace 2 minutos que empezamos a grabar y aquí a tomarnos unas cervezas. Esta es la primera edición, esperemos que os haya gustado. No tiene nada que ver con los pedazos programas que os esperan, o si se esperan. No sé si es la cerveza, si soy yo, si es el nerviosismo. Pero vamos a ir evolucionando poco a poco y preparando un gran podcast. Hay una cosa muy interesante, es una dinámica que como oyente os invito a estar atento, porque vaya a poder experimentar cómo pues dos personas que empiezan sereno un programa acaban con 4 cervezas en el cuerpo y dicen, bueno, pero es que es nuestro modo de relajarnos, de compartir con vosotros. Todo lo bueno se acaba y todo lo malo también. Por eso esto también tiene que llegar a su fin. Yo, si alguien, solo quiero dar las gracias si alguien ha escuchado esto hasta el final, no sea desesperado. Y ojalá que llegue un momento que nosotros pues cojamos ese punto de continuidad, de soltura, y alguien coge este programa, como yo he hecho con otros tantos, y salga a correr escuchándolo. Salga a correr, o vaya a su trabajo, o vaya en el coche y diga, voy a escuchar esto, que tengo ganas, que a ver qué locura me cuenta esta gente. Nuestro objetivo es simplemente, pues eso, compartir, contar y poco más. Nosotros está claro que no somos profesionales de la radio, del periodismo, de estas cosas. De hecho, yo antes venía escuchando Último Nivel, un programa en el que son unos culturetas todos, que además siempre se ponen a hablar de juego y dice, oh, perdona, este juego de mierda que me acabas de comentar, descargable de 1 euro por Steam, ¿quién lo ha desarrollado? Pero vamos a ver, ¿te crees que me importa una mierda? Yo solo quiero saber si me gusta o no me gusta. No me quiero meter con nadie, pero es que si no lo hago, reviento. Nosotros no somos así. Nosotros somos asistemáticos, caóticos. Somos peores. De todas formas, yo voy a hacer una cosa, un atrevimiento. No sé si hacerlo ahora, si mirar nuestro primer programa y si realmente alguien ha llegado al final del programa, nos gustaría saberlo. Os vamos a dar una dirección de email para que nos lo digáis. Para nosotros sería lo más recibir un correo diciendo, chavales, lo he escuchado, wow, increíble. Vamos a ponérselo más fácil a la gente, a ver. Confesiones de un jugador. Grupos de Facebook, nos añadís. Y por ahí, esto ha sido una mierda, esto me ha encantado. Antonio Ignacio, ¿qué te ha parecido el primer programa? Me ha parecido muy ilustrativo, muy bueno, y espero que en el Facebook votéis que es un muy buen programa y podremos seguir muchos más. Bueno, Antonio, en algún momento hablaremos de juegos de aviones. Hombre, espero que Flight Simulator LX, espero que podamos hablar de él. Yo hay una cosa que me apetece mucho hacer en este programa y es tocar los juegos que no toca nadie. Hay gente que es muy fanática de un tipo de juego. Yo sé que tú eres muy fanático de juegos de aviones, del Flight Simulator y de cualquier juego que tenga un avión en él. Sí, efectivamente, tengo todos los Flight, es verdad, tengo todos. Tengo 2008, 2010, el X, la ampliación del X también la tengo, porque no ha salido nada más, pero me parece que estuve viendo, y si alguien está escuchando este programa y puede decírmelo en el Facebook, en el que han dicho ellos, que me diga si van a sacar más versiones o no. Yo tengo entendido que no, que se acababan con el X. Pero bueno, si hay alguien que me pueda ayudar un poco, que me lo diga. Flight Simulator ha sido una referencia y es uno de esos juegos que nunca nadie habla de él en los medios estos típicos, de programas de radio, en las revistas de videojuegos, y yo quiero saber, o sea, mi idea también es ir trayendo a gente que vaya tocando temas. Tenemos una experta en juegos de deporte de la Wii, porque son esos típicos juegos que dice todo el mundo, ah sí, los deportes, sí, la tabla, sí, ¿y quién lo ha jugado? ¿Quién ha jugado a varios? Todo el mundo, pero nadie lo dice. Yo, por ejemplo, en el Fly sé de, bueno, lo que salió en las informaciones de los periódicos, la del 11S, lo que fue las torres de Nueva York, ensayaron con el Fly, con la versión de 2008 o 2000, o sea, que ensayaron y está demostrado. Claro. Estuvieron enseñando, o sea que... por lo menos ese tipo de juego es muy real. O por lo menos sí, para mí. Que luego, pues, un grupo de referencia como es la Patrulla Águila aquí en Murcia, que son unos pilotos espectaculares, que luego, cuando están haciendo alguna actuación de vuelo, luego la están echando en tiempo real en el Flight Simulator. Sí, es así. Además, en el X, la ampliación que tengo, está Red Bull, y el Red Bull... IRAT, o sea, lo que es la vuelta aérea de Red Bull que se ha celebrado en Barcelona y en varias ciudades, es súper jodido. Nadie imagina cómo es poder pilotar un avión de acrobacia. Es súper, súper difícil. Bueno, pues si te parece, un día contamos con tu presencia y nos cuentas no solo lo que es Flight Simulator, sino lo que significa para ti, lo que ha significado en tu vida. Pues yo, hombre, para mí todo, porque a mí me encanta. O sea, no, spoiler. ¿Spoiler? No nos cuente. Ya, venga, ya, bueno, no, pues hasta el próximo programa, claro. Nada, hablaremos también de otro juego, de la saga Championship Manager, de esos juegos menores que no toca a nadie, pero que hay alguien que es un fanático y resulta que hay una comunidad de gente igual que él y no hay ningún programa pues que refleje eso. Oye, no es que nosotros seamos las hermanitas de la caridad que vayamos recogiendo aquí a gente por el camino, pero oye, ¿por qué no dar una versión de los videojuegos que no sean blanco y negro? ¿Por qué no hablar de cosas que no sean lo mismo que habla todo el mundo? ¿Por qué nos vamos a hacer los guays cuando podemos hablar de cosas que son importantes para alguien? Bueno, pues la verdad es que comparto la opinión de Pablo. Os contamos de que tenemos invitados en la casa, nos acaban de terminar la cena, somos muy mundanos, vamos a comer algo y yo primero quería dar las gracias por haber estado ahí, segundo, lo he disfrutado mucho y tercero, la semana que viene os esperamos. Un abrazo. Confesiones de un jugador, agréganos en Facebook y nada, si a alguien le apetece echarse unas partidas... Pedro es Lipcock, con V, y yo soy Ravenflow, también con V. Un besazo, un abrazo, sed buenos, pasarlo bien, y por favor, que España gane el Mundial. ¿Sabías que podemos? Sí, vamos a ganar el Mundial, ¿a quién? Si Alemania dice que no iban a meter 4-5, el Pulpo Paul... Ya lo ha predicho. Pulpopol, el rey. Oye, por cierto, sí. Antes de mirar nuestro grupo de Facebook, por favor, haceros fan del Pulpopol. Hombre, es el que ha predicho y ha ¿cómo se dice? Ha predecido, o como se diga. No me puedo juntar con Salvaje. España pero, ganará. Pero, oye, por si no habíais dado cuenta, somos unos putos cavernícolas. Bueno. Chicos, podemos.